Sábado de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 24 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? No les teman, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítalo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo, pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Jesús continúa hablando del apostolado, de las consecuencias o de lo que genera el apostolado, y una de las consecuencias, o uno de los frutos, por supuesto que trae muchos frutos positivos el apostolado, pero también, dice Jesús, cuando el apóstol de Cristo empieza a anunciar a Cristo, eso genera, por parte de algunos, rechazo, rebeldía, incomprensión, crítica, burlas. Diríamos hoy discriminación, o también diríamos hoy bullying. Bullying al cristiano, bullying al católico, bullying al apóstol de Cristo. Ayer en el Evangelio Jesús nos decía: el mundo los odiará como me ha odiado a mí. Cuando Jesús habla de mundo, no se refiere a la creación como tal. La creación es buena porque la ha creado Dios. El mundo, en labios de Jesús, en el Evangelio, sobre todo en San Juan, cuando San Juan habla de mundo, el mundo es el aspecto negativo de la creación, es el mundo oscuro, es esa porción del mundo libre, las personas humanas, y los ángeles malos también, que le dicen a Dios que no, que se rebelan contra Dios. Es la parte, digamos, más oscura, es el pecado que hay en el mundo. Bueno, el mundo los odiará, decía Jesús ayer. Y hoy continúa con esto y dice: miren que si a mí me han llamado Belzebú, Belzebú era un nombre que se le daba al demonio, a Satanás, que quiere decir rey de las moscas. Es un nombre pagano que se le daba al demonio. Y a Jesús le decían que él hacía lo que hacía, los milagros que hacía, no porque era Dios, porque no querían decir eso, no querían afirmar esa verdad de fe, Cristo Dios. Con lo cual, para explicar los milagros de Cristo, decían: no, este hombre hace milagros porque está endemoniado. Este hombre hace lo que hace por el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios, o sea, Satanás. O sea, al Hijo de Dios lo llaman Belzebú, Satanás. o que está influenciado por Satanás. Entonces Jesús dice, miren que si a mí me han dicho esto, que es lo peor, no hay algo peor que eso, que te digan demonio, Satanás. Si a mí me han dicho esto, si a mí me han tratado así, a ustedes también. O sea, Jesús nos advierte que si queremos vivir cristianamente, si queremos ser católicos, en serio, vivir la vida de fe y predicar el Evangelio, nos van a criticar. A lo mejor no nos van a decir Belzebul, esa palabra ya no se usa. No nos van a decir endemoniado o sos un demonio. Quizás no, pero nos van a decir otras cosas. Nos van a endilgar otros motes. Sos un retrógrado. Sos un oscurantista. Sos un intolerante. Sos un anticuado. Sos un cerrado. Sos un fanático. Y otros adjetivos por el estilo. Jesús dice al principio del Evangelio, miren que el discípulo no es más que su maestro, con lo cual, si a mí me han tratado así, a ustedes también, no se asusten, no teman, no le esquiven a la crítica, no le esquiven a la crítica, no hay que esquivarle a la crítica. Si al maestro han tratado así, también al discípulo. No somos más que el maestro. A veces nos pasa que queremos ser cristianos, católicos, seguir a Cristo, pero sin que nos critiquen. Queremos seguir a Cristo y que todo el mundo nos quiera. Queremos seguir a Cristo y pasarla bárbaro en este mundo, sin sufrimiento. Queremos seguir a Cristo y al mismo tiempo no aceptamos para nada la humillación, el desprecio, la discriminación. Cuidado con eso. Es verdad que todo eso es molesto, duele, a nadie le gusta que lo critiquen, pero o que lo discriminen, pero Jesús advierte que estas reacciones por parte del mundo y de los mundanos han existido siempre contra la iglesia, contra el cristianismo, contra los cristianos y contra Cristo en última instancia. La pregunta que uno se puede hacer aquí es, ¿por qué el odio al cristiano? ¿Por qué el odio a lo católico? ¿Por qué el rechazo a la iglesia? ¿Por qué el rechazo a Cristo? Si nuestro mensaje es un mensaje de amor, es un mensaje de fe, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de misericordia. ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Por qué Cristo dice, los van a odiar, si nosotros no hacemos nada para que nos odien? Al contrario, amamos o intentamos amar, intentamos vivir el amor, la caridad, la misericordia. Nuestro mensaje es un mensaje de paz, no de guerra, de paz. Decimos la verdad, no decimos mentiras. ¿Por qué entonces Jesús dice eso? ¿Nunca se lo preguntaron? Ocurre que la verdad, si bien es algo hermoso, vivirla, decirla, predicarla, la verdad es luz, al mismo tiempo la verdad duele. La verdad duele y hay que ser muy humilde, pero muy humilde para que te digan la verdad sin que te duela o sin que la rechaces o sin que la combatas. El humilde, y solamente la persona humilde, cuando escucha la verdad que alguien le dice, sobre todo si es un defecto que le marcan, un pecado que le señalan, el humilde acepta esa corrección y dice, sí, es verdad, estoy mal, debo mejorar esto. Pero muchas veces, cuando falta humildad, no hay esa aceptación, sino que hay un rechazo. Y a veces ese rechazo llega a límites extremos, como el odio. Odio a aquel que me dice lo que me dice. Y Jesús nos dice la verdad, Él es la verdad. Cristo nos dice la verdad, la Iglesia nos dice la verdad, y a veces nos duele, nos molesta. No queremos escucharla. Por eso San Agustín dice que la verdad engendra el odio. San Agustín dice esto. La verdad engendra el odio. Porque si bien la verdad es luz para el humilde, al mismo tiempo, esa misma verdad es escándalo para el soberbio, que no la acepta, que no la quiere, que la combate. Y el odio, la lucha, no es solamente hacia la verdad, sino hacia aquel que la proclama, hacia aquel que la dice. Pero bueno, no, hay que ser humildes y hay que aceptar la verdad, aunque duela. No hay que enojarse con ni con la verdad, ni con Cristo, que es la verdad, ni con la Iglesia, ni con aquel que te la marca, que te la señala. Si yo estoy un poco gordito, gordito, excedido de peso, y alguien me dice la verdad, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a enojar con la persona que me dice la verdad? Si me enojo, no acepto la realidad. ¿Me voy a enojar con la balanza? ¿Le voy a echar la culpa a la balanza? Diciendo no, que la balanza se equivoca, que a lo mejor las pesas de la balanza no funcionan bien, o que se le rompió el medidor, no sé. ¿Me voy a enojar con la balanza? ¿Me voy a enojar con el espejo? No, el espejo simplemente me muestra la realidad. No tengo derecho a enojarme con aquellos que me muestran la realidad. Pero cuando no somos humildes, cuando no aceptamos nuestras equivocaciones, nuestros errores o nuestros pecados o nuestros defectos, acá pongo un ejemplo de orden físico, pero hay cosas más graves que esas, ¿no? Que son las cosas espirituales. El soberbio no acepta. Bueno, por eso la verdad engendra el odio y por eso dice Cristo, si ustedes dicen la verdad, se ganarán el odio por parte del mundo, como me ha ocurrido a mí. Les van a decir de todo, como me lo han dicho a mí. También saben por qué la Iglesia, cuando predica a Cristo, a veces molesta, sobre todo a los que detentan poder en el mundo, a los que quieren ser como Dios en el mundo, a los que quieren tener mucho poder en el mundo. El mensaje de Cristo les molesta, el mensaje de la Iglesia les molesta, porque la Iglesia les pone un límite al poder. La Iglesia les dice a los poderosos del mundo, mirá qué bueno sos Dios. Mirá que tu autoridad tiene un límite. Mirá que vos no podés hacer lo que quieras. Porque Dios hay uno solo, al cual tenés que obedecer. El cristianismo, la Iglesia, con su mensaje pone límite a todo intento de autoritarismo. Por eso en la historia muchos autoritarios, príncipes, reyes, emperadores, etcétera, muchos autoritarios han atacado a la iglesia por esa razón. Bueno, y nos dice Jesús, y terminamos con esto, no tengan miedo, tres veces dice hoy el Evangelio, no tengan miedo, no tengamos miedo, porque estamos en las manos de Dios. Cuando nos toque sufrir esta persecución, este rechazo, este odio, esta incomprensión por el hecho de ser cristianos o católicos, no tengamos miedo, confiemos en que Dios nos cuida, confiemos en que Dios es Padre y un Padre no abandona a su Hijo. Dice Jesús, no se cae un pájaro al suelo sin el consentimiento del Padre del cielo. Bueno, ustedes, dice Jesús, valen más que muchos pájaros. O sea, nada les ocurrirá sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Pase lo que pase, todo eso será por permisión divina y para nuestro bien, y Dios estará con ustedes. No tengan miedo, no tengamos miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. A lo único a lo cual debemos temer, dice hoy Jesús en el Evangelio, es a la muerte del alma, la imagen de la gehenna, ¿no? El infierno. A la muerte espiritual, a la pérdida de la fe, perder a Dios es lo único grave. No lo otro. Cuando falta la fe en nosotros, ¿qué ocurre? Empezamos a tener miedo por cualquier cosa. Tenemos miedo a una enfermedad, tenemos miedo a morirnos. Y Jesús nos dice, no tengan miedo a la muerte. O sea, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, digamos, la vida física. Teman solamente al pecado, al infierno, a la pérdida de Dios. Hay personas que le tienen mucho miedo a la muerte, demasiado, y es por falta de fe. Porque si hay mucho miedo a la muerte, uno se pregunta, pero esta persona, si le tiene tanto miedo a la muerte, ¿será que no cree en la vida después de la muerte? ¿En la vida eterna? O a veces pasa con el fin del mundo. Hay gente que le tiene pánico al fin del mundo. Tiene terror al fin del mundo. ¿Cómo será el fin del mundo? Y que no venga el fin del mundo. Y para un hombre de fe, el fin de los tiempos, el fin del mundo, o que venga Cristo, deberíamos desearlo eso, porque es Cristo que viene a restaurar todo. Pero ven, a veces por falta de fe tenemos miedo a cosas a las cuales no deberíamos temer. Cristo lo dice tres veces hoy, tres veces, para que nos quede bien en claro. No tengan miedo. Nada ocurre en la vida nuestra sin el consentimiento del Padre, sin su presencia, sin su amor. Confiemos en que pase lo que nos pase, incluso lo más doloroso, Dios, nuestro Padre, está y estará con nosotros. Porque un padre no abandona a su hijo. Menos aún, cuando el hijo sufre. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.